En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Desde las instalaciones de Frecuencia Cero, la otra radio, desde la Ciudad de México y para el resto del mundo, nos es muy grato darles la bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen. Hola, mi querida Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, querido Roberto Coria? ¿Cómo te va? Pues muy bien, muchísimas gracias. Y les recordamos que tenemos vías de comunicación. Claro que sí, tenemos un correo de voz que es el 01800-087-2423 desde cualquier parte del país. También nos pueden dejar un comentario directamente desde nuestro portal web www.testigosdelcrimen.com o bien un mail en info@testigosdelcrimen.com. Le damos las gracias como siempre a nuestro querido y sagaz René Palacios Gagui, nuestro productor en la operación técnica, y tenemos algunos emails y algunos comentarios de algunos de nuestros queridos escuchas, Guadalupe. Sí, bueno, tenemos el de Sandra Huerta de la calle Elm, que nos está sugiriendo el de El asesino de las vías. Exacto. De este Maturino Reséndiz. Que lo haremos en nuestro siguiente episodio, de una vez damos la primicia. Y también tenemos un comentario de María del Rayo Alonso y de Iván Miranda, que pues nos hacen algunos comentarios interesantes sobre nuestro podcast dedicado al defensor de Ciudad Gótica. Al buen Batman, así por supuesto. Es. Y pues el tema de hoy, de alguna manera, pues es parte fundamental del escenario cotidiano. Todos en nuestro camino al trabajo, todas las mañanas, pues nos topamos en los puestos de periódicos, con los voceadores, con esas publicaciones que de alguna manera pues hacen recuento de los hechos violentos que suceden todos los días en nuestra grandiosa y decadente Ciudad de México y que es comúnmente conocido como Nota Roja. Sí, que además es algo que ha, bueno, desde que surgió, desde que salió, ha tenido un interés popular impresionante, lo cual llama bastante la atención, porque si estamos hablando de Nota Roja, pues es obviamente roja por la sangre, es algo completamente sangriento. Exactamente, y de alguna manera pues este género periodístico, este género informativo, pues a lo largo del tiempo ha ido derivando en publicaciones especializadas. Digo, todos conocemos muy a detalle o al menos ya permanece en la memoria colectiva de esta ciudad el famosísimo periódico Alarma. Era un clásico desde que surgió, que todos recordamos las letras amarillas, las frases que traían en las portadas y contraportadas. Ajá. Y lo que más llamaba la atención, digo, si tú lo recuerdas también desde pequeño viendo los puestos de periódicos, era toda la gente que alrededor del periódico se paraba para leer los encabezados y ver las fotografías también, sí, sobre porque, todo. Porque de alguna manera estas fotografías, pues de una, no sé, un grafismo impactante, de alguna manera pues atrapaba la atención de la gente al mostrar escenas terribles, ¿no? Personas que habían sido asesinadas por arma de fuego, estrangulaciones, desmembramientos, vaya, todo esto se daba cita en este tipo de publicaciones. Sí, aquí yo creo que la pregunta que surgió desde un aspecto psicológico, Roberto, uh-huh, desde un aspecto social y antropológico, es ¿qué es lo que está llamando la atención de este tipo de noticias, de este tipo de información dada en forma masiva? Digo, yo creo que son de las preguntas que más nos llamaría la atención, decir, bueno, sí, la sangre llama, siempre ha tenido mucho rating, uh-huh, pero ¿por qué? Si son escenas y situaciones demasiado violentas, demasiado crudas. De alguna manera yo creo que tiene que ver con el hecho de que la violencia pues es pues ya parte integrante de nuestra cultura. Y yo creo que esto se remonta a, digo, el primer asesinato, Caín y Abel, el circo romano, vaya, todos estos tipos de espectáculos donde de alguna manera la violencia pues es el protagonista, ¿no? Y de alguna manera busca atrapar la atención de la gente. Sí, porque hemos de recordar que uno de los principales impulsos del hombre, de las pulsiones, es la agresión, de una forma natural. Efectivamente. Y pues bueno, ¿dónde inicia esto, Guadalupe? La mayor parte de los estudiosos suelen señalar que surge en el siglo XIX como fruto de la Revolución Francesa, precisamente en Francia, donde proliferan publicaciones sensacionalistas en la forma de periódicos y semanarios que ofrecen a sus lectores recuentos realistas y detallados de los crímenes de actualidad. Sí, digo, escenarios como los suicidios, como descarrilamientos, como las personas degolladas, no sé, desastres naturales, violaciones, etcétera, eran casos que estaban presentados demasiado explícitos. Bueno, y a todos estos textos se les daba el nombre de face divers. Ajá. Y bueno, era algo que la gente lo devoraba en cuestión de noticias. De alguna manera era un producto dedicado pues a las clases trabajadoras, algo que capturara su atención y que pues estaba ilustrado al no existir la fotografía en ese momento, con ilustraciones, con grabados demasiado profusos. Y dramatizados también, así como la cara alargada, los ojos desorbitados, ¿no? Todo esto demasiado sensacionalista. Exactamente. Y de alguna manera, la prensa, yo pensaría que el primer caso donde se le da un gran seguimiento es precisamente el de Jack el Destripador, ocurrido en Inglaterra en 1888, del cual por cierto ya hicimos un podcast que pueden ustedes escuchar. Y pues en nuestro país, no sé, algunos de los otros casos criminales que también han capturado la atención de la prensa, pues ha sido el de, no sé, Gregorio Cárdenas. Que también lo hicimos aquí en podcast, que fue nuestro padrino, digamos, aunque se oiga medio de humor negro. Truculento. Sí, es esta parte que en algún momento del podcast mencionábamos que como algo tan grande no había ocurrido, o al menos no se había dado tanto sensacionalismo, la gente estaba realmente sorprendida. Y la prensa en ese tiempo devoraba, compraba en exceso los periódicos y estaba al pendiente del caso de Goyo Cárdenas, cosa que alguna situación legal hubiera llamado la atención anteriormente así de grande, pues no la había, ¿no? Al menos aquí como antecedente en México. El caso de las Poquianchis, del que ya en su momento podremos hacer un podcast, actualmente, no sé, bueno, más para acá, los narcosatánicos de Matamoros, la Mataviejitas, todos que, esos bueno, casos. Fue algo sensacionalista, al por mayor. A más no poder, ¿no? Y pero el que último, yo creo, perdón, es el de Diego Santoy. El asesino de Cumbres, claro. Sí. Sí, que fue así como todo un circo de medios y todo un espectáculo para todos, el ver cómo sufría, lloraba y que todo el mundo decía y cómo ahorcó a los niños y cómo le encajó qué, o sea, esta parte morbosa, ¿no? Y ese digamos que es el más reciente, al menos en nuestra historia en México. Completamente de acuerdo. Pero bueno, para conocer el punto de vista de alguien desde adentro, de una persona que pues está inmersa en este tipo de actividades, en el periodismo de nota policíaca, ¿qué te parece si regresamos con él? Tenemos en vía telefónica la presencia de Francisco Javier Rodríguez, coeditor de la sección Justicia del Grupo Reforma, con quien pues tendremos una charla acerca de los pormenores de esta actividad. Y entonces, ¿qué te parece si regresamos? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio, un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a nuestro podcast Testigos del Crimen y tenemos en la línea a, pues a una persona por la que siento un especial aprecio tanto en lo personal como en lo profesional, una persona con la que cruzamos caminos precisamente en este negocio de la investigación de homicidios, yo desde una forma de actividad, él desde la suya, desde la trinchera periodística. Nos encontramos con Francisco Javier Rodríguez, él es coeditor de la sección Justicia del Grupo Reforma. Él es licenciado en periodismo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la UNAM, cuenta con 15 años de experiencia en el medio, y pues además, él, además de su quehacer periodístico y de investigación, él se ha preparado en otras áreas relacionadas con el crimen. Él ha tomado un diplomado en criminalística en el CUM, un seminario de investigación de secuestros, y pues me parece la persona más indicada para hablar con todos ustedes, queridos escuchas, acerca de esta interesante actividad. Francisco, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes al auditorio también. Pues, mi querida Lupita, quisimos hacerte algunas preguntas. Por supuesto. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Lupita, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, bien. Oye, parte de lo que estábamos platicando hace un momento es que el término de nota roja, bueno, siempre ha llamado la atención. ¿Es correcto usar este término dentro del ambiente periodístico? ¿O qué pasa con él? Sí, generalmente la nota roja, está en todos los medios, no nada más los medios impresos, como ahora estamos nosotros profesionalmente, los medios electrónicos, radio, televisión también registran la nota roja, ¿no? Digo, está presente todos los días en la ciudad, como la Ciudad de México, ¿no? Que es grande. ¿Tú, por qué crees, Francisco, que pues desde el punto de vista periodístico, porque nosotros podemos dar alguna explicación psicológica o en otra tónica, ¿por qué crees que genera tanta expectativa la nota policíaca entre la población? Mira, uno con el acontecer diario te das cuenta que la gente tiene a la mano las noticias, ¿no? La gente la siente en la esquina, la ve en la esquina, registra desde el accidente automovilístico hasta un homicidio y más allá, ¿no? La gente lo ve todos los días, pero le llama especialmente la atención el ver los detalles de las investigaciones que realiza el periodista o la misma autoridad, ¿no? Entonces, ellos les gusta ver a la gente los avances que se tiene sobre un crimen que se cometió. ¿Y esto por qué es? O sea, ¿cuál es la motivación? ¿Qué dirías tú como motivación que lleva precisamente a buscar estos detalles? Mira, yo siento, de acuerdo a lo que hemos, la percepción que hemos tenido nosotros desde este lado de la trinchera, como decía Roberto hace un momento, es que la gente, al ver un o conocer, porque mucha gente no es testigo, simplemente se enteró, y para ella es importante conocer a detalle qué fue lo que sucedió. Digo, por naturaleza el ser humano tiene ese afán de conocer, esa cosquilla por saber qué hay más allá de lo que ocurrió. Entonces, por ello generalmente llama mucho la atención en cualquier medio, a cualquier nivel, la nota policíaca. Sí, porque eso también obviamente nos llama la atención. Y bueno, Roberto y yo estamos haciendo un programa precisamente llamado Testigos del Crimen porque es algo que llama la atención. Y dentro de todo esto, inclusive en pláticas entre nosotros de café, hemos comentado todas estas situaciones. Y algo que nos ha surgido es el planteamiento de lo ético. Desde esta parte periodística y de lo que tú has vivido, Francisco, ¿cuál sería este tratamiento ético, el tratamiento literario y gráfico que se le presta a la información? Mira, dependiendo del medio en donde tú te desarrolles, en donde tú realices tu labor, es como se van marcando las líneas a seguir. Por ejemplo, aquí en Grupo Reforma nosotros tenemos una línea totalmente apegada a la realidad. Generalmente el periodista debe tener esa ética de seguir la realidad. No podemos decir ni más ni menos de lo que ocurrió. ¿Cómo podemos saber nosotros qué fue lo que ocurrió? Bueno, nosotros aquí tenemos la base de preguntar desde testigos, la autoridad y por qué no la gente que estuvo cercana a una víctima de algún hecho. No hablemos nada más del homicidio. Cualquier hecho que pudiera considerarse delictivo, ¿Desde que será un robo de auto, por ejemplo? Desde un robo de auto, vamos desde el momento en que se registró. Si es un robo violento, obviamente, vamos a llegar al lugar. Generalmente nosotros llegamos al lugar. Aquí en el grupo nosotros tenemos un equipo muy profesional de fotógrafos, de reporteros, que la gente que cubre casos del día, que nosotros le llamamos de esta manera, uh-huh, ellos acuden en pareja. Uh-huh. Ellos van en una motocicleta y cubrimos lo que ocurrió en el lugar de los hechos. Ahí encontramos todos los elementos que participan en una información, en una nota informativa para nosotros. Desde la víctima, los sí, testigos, la autoridad y en su caso si existe algún familiar que también en ocasiones corroboran la información que se está registrando. Y mi querido Francisco, ¿cuál es el criterio editorial mediante el cual se determina qué noticia va a ocupar la primera plana, por ejemplo? Mira, es de acuerdo a la importancia que puede tener un hecho. No es lo mismo, son aunque son hechos violentos, no es lo mismo que atropellen a una persona en cualquier esquina de la Ciudad de México, a que ocurriera un atentado como conocemos en cualquier punto del Distrito Federal. Hablamos de personalidades como el ocurrido recientemente en Álvaro Obregón, con la familia Gursa, que vamos, registran ellos, denuncian que sufrieron una agresión con armas de fuego, y estamos hablando de gente involucrada en algunos otros acontecimientos, como es el caso del señor Ahumada, el empresario que está involucrado en otros acontecimientos. Ahí ya se le va dando obviamente el nivel que requiere la nota, ¿no? O sea, para nosotros la nota informativa es lo primordial, pero vas jerarquizando de acuerdo a la importancia que envuelve un hecho, ¿no? Perfecto. Y bueno, de esto que mencionaba, retomando un poco del manejo ético de lo que decías, una de las cosas que comentaste es el plasmar la vida real tal cual está. Me surgió una pregunta, ¿es tan cruda, tan cruel y tan directa esta vida real desde estos acontecimientos? Mira, nosotros no podemos negar un hecho, nosotros no podemos negar la violencia, nosotros como periodistas la registramos, nosotros ni la inventamos ni la producimos. El hecho ahí está. El hecho ahí está. Nosotros tampoco somos jueces para decir si alguna persona que fue detenida en el lugar de un crimen sea o no culpable. Nosotros presentamos el hecho tal cual, sin juzgar. Okay. Nosotros no determinamos. Los que juzgan son los jueces. Nosotros mostramos un acontecimiento y se lo mostramos a la sociedad. Perfecto. Pues vamos a regresar con Francisco Rodríguez, coeditor de la sección Justicia de Grupo Reforma, en esta interesante charla. Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Entérate de todo lo relacionado con la Copa del Mundo Alemania 2006. Patada y Gol es una nueva propuesta de Frecuencia Cero en la que encontrarás la información más importante del próximo Mundial. Los equipos, las sedes, los jugadores, la opinión y la polémica son los principales elementos de este programa. A partir de esta semana, acompaña todos los miércoles a Daniel Cobos y Alfredo El Pollo Steines en su camino a Alemania. Porque en Frecuencia Cero también nos vamos al Mundial. Patada y Gol. www.patadaigol.com. Frecuencia Cero, la otra radio. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en el tercer bloque de Testigos del Crimen y continuamos platicando con Francisco. Francisco, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta el reportero de nota policíaca en su trabajo? Mira, esencialmente es esto. Por lo general en los medios de comunicación se tiene la tradición de que el reportero de información policíaca es aquel castigado, es aquel que apenas está empezando. Son las dos partes que se tienen, ¿no? Una gente que empieza en el medio, se le tiene la idea de que, bueno, tú vas a ir a cubrir la nota roja porque muchos ya no la quieren cubrir. Uh-huh. Otros que porque lo castigaron te vas a cubrir la nota roja. Aquí en Grupo Reforma tenemos otra idea de lo que es la nota roja. Para nosotros todo es noticia. Uh-huh. Y para poder cubrir nosotros una información policíaca necesitamos prepararnos. Aquí es un grupo, como se los decía hace un momento en el otro bloque, es un grupo profesional. Uh-huh. Aquí nos preparamos, nuestra casa editorial nos imparten cursos. Uh-huh. Viene gente del extranjero a darnos cursos. Nosotros no nos podemos quedar, como lo hemos platicado, con un hecho. Nosotros investigamos, vamos más allá. Nosotros somos periodistas investigadores. Uh-huh. Hacemos nuestra propia investigación. No, en ningún momento intentamos ni juzgar, como te lo decía, ni tampoco uh-huh. obstaculizar la labor de la autoridad. Uh-huh. Pero sí nos preparamos para todo a lo que nos enfrentamos en la calle. Y sí, esto, entonces, perdón. Sí, no, adelante. Y esto que dices de que se enfrentan, ¿cuáles son los riesgos? Riesgos los encuentras de todo tipo. Vamos, desde nosotros cubrimos, tenemos una guardia nocturna. Hay reporteros que cubren, nosotros cubrimos las noticias las 24 horas del día. Hacemos bloques y en esos bloques grupos de reporteros que los van cubriendo. El más riesgo que se tiene es en la noche. ¿Por qué? Uh-huh. Porque la noche, vamos, representa... la ciudad, tú sabes que no deja de moverse. Uh-huh. Y en la noche se corren más riesgos. No es lo mismo en el día que estén trabajando un grupo de 9, 10 reporteros al mismo tiempo a que en la noche esté uno o dos reporteros. ¿Sí me explico? Entonces, sí. Llegas más rápido a un hecho, te reportan un hecho noticioso, un hecho criminal, tú acudes y en ocasiones nos ha tocado que estás en medio del fuego. Nos ha tocado estar en medio de balaceras, nos ha tocado estar en persecuciones policíacas y no estás exento de que te llegue a tocar algo, ¿no? Finalmente. Claro. Desde el punto de vista humano, Francisco, yo sé que esta actividad, el enfrentarte a estos hechos directamente, pues genera un desgaste psicológico, un desgaste pues emotivo. ¿Cómo lidias con eso, con esa carga terrible? Fíjate, eso constantemente también te lo pregunta la familia. Uh-huh. ¿Por qué? Uno es periodista, como tú eres un perito y un investigador de tu materia. Uh-huh. Nosotros somos periodistas las 24 horas del día. Yo no puedo evadir si voy rumbo a tu casa y me encuentro un hecho noticioso, aún siendo editor. Digo, yo nunca he dejado de ser reportero. Claro. Aún siendo editor. Yo voy en la calle y me encuentro un hecho y no le voy a decir a un reportero o necesito un reportero que venga a hacer esto. Yo me bajo y cubro la noticia. ¿Por qué? Porque no, esa sed de la adrenalina que sientes al cubrir un hecho noticioso es padrísimo. Entonces, me dices, ¿cómo lo puedes separar? La familia misma, como se los mencionaba hace un momento, te lo dice. Oye, ya no sientes, digo, en 15 años ve uno... has estado en explosiones, has estado en balaceras, robos bancarios, crímenes, todo lo que pueda haber en una sección policíaca, de nota policíaca. Entonces, tú, aunque te duela un hecho, digo, hay ocasiones que ves niños, uh-huh. niños involucrados o que fueron víctimas de algún ilícito, te duele y te parte el alma. Uh-huh. Sin embargo, tú tienes que separar tus sentimientos con tu profesión. Y con base en esto, quizás esta sí es una pregunta más hacia lo personal que a lo profesional, ¿ha cambiado en algo tu visión hacia ti mismo, hacia la gente que te rodea, hacia la humanidad, después de tanto tiempo de esto? Mira, no es que te vuelvas insensible, simplemente tú debes de saber distinguir en qué momento, somos seres humanos. Ajá. Digo, en cualquier momento te puedes quebrar. Claro. Sin embargo... Mal, si no. Sí, obviamente. Sin embargo, tú tienes que tener presente y tienes que marcar y estar bien delineada tu parte profesional y tu parte como padre, como hijo, como esposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estoy en un acontecimiento y me voy hacia el sentimiento que representa ver, por ejemplo, a un niño, a una persona muerta, ajá, ya no voy a ser lo profesional para describir lo que está ocurriendo. Sí, ya voy a perder la objetividad por mis sentimientos. Entonces, como un perito, uno, el periodista, tiene que irse al detalle. Claro. Sí, en un crimen tienes que ver hasta la marca del zapato que trae la víctima, o hasta la ropa, el cabello, si es una víctima de secuestros y todos los detalles que implican que una persona haya estado secuestrada, todos esos detalles no los puedo perder. Y digo, al mismo tiempo estás registrando un hecho, pero muy adentro de ti ves el sufrimiento de la gente. Y eso te puede servir para incluso plasmar tu información, ¿eh? Agregarle el punto de vista humano. Pues, exactamente, sí, exactamente. Pues Francisco, el tiempo desafortunadamente nos ha comido, como siempre. Este es un tema que pues, verdad, yo creo que podríamos pasar horas platicando contigo. Pero una última pregunta. Dime. ¿Tú crees que la nota roja es una radiografía de la descomposición social? Mira... no necesariamente una radiografía de la descomposición social. Digo, la descomposición social está en la política. Sí, no nada más en la nota roja. Claro. Pues, quizá sea una proyección y sea más cruda. Ajá. Sí, pero detrás de otro tipo de noticias hay situaciones todavía más severas, ¿no? Más violentas o más agresivas para la sociedad, que todavía le afectan más. Dentro de la investigación o la procuración de justicia, incluso el extremo para un delito es aquel que daña o que transgrede la vida, ¿no? Uh-huh. Del ser humano. Pero hay delitos que van más allá y no se ven. ¿Sí? ¿Sí? Desde aquel que te parte el alma con una computadora y te vacía tus cuentas. Claro. No, ese es un ejemplo extraordinario, de verdad. Y no nada más te está quitando la vida, sino te está quitando la oportunidad de disfrutar lo que te costó durante toda tu vida, tal vez. Por supuesto. Y de ahí lo que te acarrea, ¿no? Y cuánta gente llega a suicidarse por situaciones de ese tipo, ¿no? Claro. Entonces, va más allá de una nota sangrienta. Sí, ¿sí me explico? Entonces, uno como periodista registras todo, insisto, y finalmente el hecho delictivo, no nada más el violento, te proyecta la descomposición social. Por supuesto. Y sí. Estimado Francisco, bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos acortó y bueno, te agradecemos mucho estas palabras, el estar colaborando con nosotros y bueno, te invitamos en otro momento, en otra ocasión, a ver si puedes volver a participar con nosotros. Cuando ustedes gusten, no hay ningún problema. Digo, somos amigos y vamos en este camino. Ajá. Digo, los anecdotarios hay infinidad. Sí, hay muchos. Una sí. Partecita nada más. Y desde luego estamos abiertos en el momento que ustedes lo requieran, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, y también gracias a Grupo Reforma por hacer posible tu presencia con nosotros. Y pues nos despedimos, Guadalupe, también de nuestros escuchas. Por supuesto, estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del crimen. Esto fue Testigos del crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099.